Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Dicen los muchachos que no te va a gustar. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Estoy prendiendo el fuego porque seguimos de vacaciones o estamos al aire. Estamos al aire. Bueno, entonces vamos a apagar el fueguito. Apaga el fuego. Lo reencendemos dentro de una hora. Apenas salimos. Sí. Martín Gómez, del otro lado, ¿cómo le va, Martín? También vacacionando largo. Sí. Nos reincorporamos a esto que decimos nosotros, es un programa de radio que hacemos cada sábado de 13 a 14 acá en Radio Provincia. Se llama Nosotros y los Medios, por si alguien me quedaba alguna duda. Y hablamos de los medios. Digo todo esto porque hace como 20 años que no estamos en la radio. Sí, igual nos reincorporamos en vivo como somos nosotros, vivos. Claro, somos muy vivos. Porque en realidad hay quienes, se ha dividido nuestra fanaticada. Sí, sí, hay quienes están absolutamente consustanciados, enamorados de nuestra colaboradora y ocasional conductora María Concepción Velasco. Sí, parece que esa pronunciación tan castiza le despierta a alguna gente, algunas cosas. Por ejemplo, al operador, el compañero operador allá en La Plata. Claro, que le manda un saludo a Conchita, claro, sí, que sí. Sí. Decíamos, la audiencia se divide entre los que aman furibundamente a María Concepción Velasco y los que nos detestan furibundamente a nosotros. Claro, ninguno nos ama. No, claro. Para algunos solo somos indiferentes. Algunos han descubierto este programa y han empezado a gustar de él a partir de la conducción de Conchita de este verano. Bueno, así que bienvenidos sean. Vamos a ver, si son muchos los pedidos, la traeremos aquí. Pero por supuesto. Mi nombre es Gustavo Gordillo, no lo había dicho. Allá está César Poffer, habíamos comentado su mensaje. Está María Verónica Quiroga. Allá, cuando decimos allá, nos referimos a la ciudad de La Plata, donde está la sede central de Radio Provincia. Nosotros transmitimos desde aquí, desde la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y por lo que escuchábamos en el informativo, está Perla también, Perla de Amuri. Ah, está Perla, un beso grande. Y aprovechamos para saludarlas en nombre de estas trabajadoras de Radio Provincia, a todas las mujeres. Ahí está. Argentinas. Eso. Madres y trabajadoras. Quiero derechos, no flores, decían algunas chicas por Facebook. Bueno, ahora yo voy a ir acá. Estamos cerca del tribunal, le voy a comprar algo. A propósito del Código Penal, que hoy lo vamos a mencionar. Vamos a arrancar entonces nuestro programa número 154, que es este que estamos haciendo, hablando de una cantidad de cosas que pasaron en este veranito y últimamente. Sí. Tratando de hacer una pequeña recopilación, ya que han estado escuchando cosas viejas hasta el sábado pasado. Digamos que Ivana Casas ha estado en la producción también. Digamos también que hay maneras de comunicarse con nosotros. ¿Hay maneras? Hay maneras. Por ejemplo, usted agarra un teléfono. ¿Sabe usted lo que es un teléfono? No. Bueno, pregunte. Era, cuando yo era chico, era una cosa negra de baquelita que mayormente estaba en la casa de algún vecino. Era chico hace mucho tiempo. Sí. Que se rompía, se rajaba y se lo pegaba con poxicol, claro, porque claro. No había otra. Perdón el chivo, pero no había otro producto. Así que si usted tiene esos teléfonos negros fantásticos, o tiene un vecino que lo tiene, o algún negocio que le presta por alguna moneda la posibilidad de hablar por él, pues debe marcar el 0800 0800 222 0 222-1270, que es la... ¿A dónde me fui? No. Y aparte, no hay que poner moneda, porque casualmente, al ser un 0800, es una línea gratuita. Usted levanta el teléfono y es habla. Lo único que no... El subte acá en la Ciudad de Buenos Aires se va a 5 pesos 50. Ah, qué barbaridad. No se en cambio, más el llamado a Radio Provincia sigue gratarón. Nada. 0800... En lugar de viajar en subte, a hablar por teléfono por Radio Provincia. 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación gratuita, como decíamos recién. También tiene usted un Facebook, en Nos Los Medios, sí. Tiene una dirección de mail, nylmedios@gmail.com. ¿Qué más tenemos? Tiene un Twitter. Tenemos Twitter. ¿Cómo es el Twitter? @nilmedios. @nilmedios también. Y si usted quiere escuchar este programa de nuevo o se lo perdió a las 13 horas y quiere escucharlo a las 5 o 6 de la tarde, ¿qué hace, oiga, diga? ¿Qué hace? Se mete en el blog del programa. Ah, tenemos un blog. Sí, que es nilmedios.blogspot.com. Nilmedios, siempre NYL medios. Blogspot.com. Y puede usted escuchar muchos programas. Todos los programas. Todos los programas. Y si alguno añora la gallega, también la puede escuchar. Arrancamos entonces con este 154, emisión número 154, que estamos en el aire, qué bárbaro. Con este Nosotros y los Medios, 154, el 54 es la vaca, así ajá, que pueden ustedes comenzar a ordeñarla. Garrapatear sus composiciones. Para sí, o a ordeñarla. Bien. Y decíamos que este, adelantaba Gustavo Bulla, matándonos la sorpresa que viene, teníamos preparado. Viene para... Álvaro Núñez Cabeza Vaca y después vengo yo como adelantado. Hablando de la vaca. Porque hoy es, sin ninguna duda, 8 de marzo. Habla de mí. Orgui, adelantábamos, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Y sabe usted por qué es el Día de la Mujer? Lo sé, pero me va a hacer el que no lo sé para que usted. Yo digo que no lo sabe. No lo sé. Digo que no lo sabe porque todos creemos que lo sabemos y en realidad no es cierto. ¿No es cierto? No. Bueno. O sea, el chamullo del incendio. Yo tengo un amigo. ¿En serio? Pero Grullo, que dice que los 365 días del año son el Día de la Mujer. Es el Día de la Mujer. Todo eso para no regalarle nada. Ahora, ¿el Día de la Mujer de quién? Del otro. Que no hay que desearlo. Se suele decir que el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer porque en Estados Unidos hubo un tremendo incendio de una fábrica donde trabajaban mujeres y estas fallecieron allí. Todo esto es cierto, salvo la parte de que tiene que ver con el 8 de marzo. ¿Por qué? Porque fue el 25 de marzo el incendio. ¿Y qué pasó con el 8? El 8 de marzo, allá por 1910, unas activistas alemanas y feministas empiezan a hacer batuque por los derechos de la mujer. Ajá. Y deciden instituir en un congreso internacional socialista el 8 de marzo como Día de la Mujer. El 8 de marzo de 1911 se hace una manifestación y... En realidad no, en 1911 en los Estados Unidos la manifestación por el Día de la Mujer se hace algo así como el 19 de marzo, no el 8. Y el 25, o sea, 6 días más tarde, en medio de una huelga, los patrones de la fábrica, cuando los obreros hacían huelga o no querían laburar o pretendían determinadas conquistas, solían encerrarlos en la propia fábrica para que no se pudieran pirar, digamos. O sea, no vas a laburar pero te quedas ahí, decían los ñogüe. Así hicieron con esta textil, donde trabajaban más de 120 y pico de mujeres. Y algo pasó, hay quien supone una bomba incendiaria, las otras versiones hablan de algún pucho mal apagado, lo que sea. Lo cierto es que en el mejor de los casos fue un proto-cromañón, donde algo se encendió, las puertas estaban cerradas para que las mujeres no pudieran salir y fallecieron allí más de 120 personas, una de las tragedias más grandes de la historia de los Estados Unidos. Mira lo que te digo, que hay que hacer. Y esto, pero esto fue un 25 de marzo. Entonces, el 8 de marzo siempre se asocia con esa lucha de las mujeres por sus derechos, pero en realidad eso no fue un 8, sino que fue un 25. Así que el 8 fue así medio a la que te criaste, vamos a decir, este día, hoy, listo. Así que saludamos entonces a todas las mujeres en su día. Yo no sé por qué tendría que haber un día de la mujer y no un día del hombre, y no, digo, me parece que la conquista de igualdad de derechos implica que todos seamos igual de festejados todo el tiempo. Sí. Pero bueno, bueno, todavía quedan muchas, quedan muchas conquistas por realizar por parte de las mujeres. En estos días surgieron hacia cifras, las mujeres incluso. Sí, en estos días surgieron cifras de nuestro país, ni sin ir más lejos, de femicidio en el último año, y se estima que se muere una mujer cada 30 horas, pero no por causa natural, sino víctima de la violencia de género y normalmente vinculada a su pareja, a su entorno o a su expareja y demás. No, no se lo puede considerar en situación de lo que los medios llaman inseguridad. No, claro, pero en realidad, sabe usted, la inmensa mayoría de los homicidios, estamos hablando de claro, más del 80%, ocurren en el ámbito del hogar. Claro. Hombre, mujer, perro, gato, niño, quiz, es asesinado por un familiar, por una persona cercana. Sí, en el caso de las mujeres no son la excepción, desde claro, luego. Claro, pero digo, impacta que cada 30 horas haya una mujer muerta por eso. Así que bueno, hay políticas, los distintos estados toman políticas, el estado argentino ha tomado unas políticas en estos últimos 10 años muy importantes que tienden a la igualación de derechos, pero bueno, ahí están, así que un saludo para todas las mujeres, ya que está esta convención del día, y especialmente para las mujeres que luchan para... Sí, claro, ¿no? Claro. Especialmente la que trabaja como... y que lucha para el bien de la nación, dice doña Nelly Omar. Como está diciendo ahí Nelly Omar, que nos abandonara hace tampoco. A ver un poquito de Nelly Omar. Que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada. Bueno, un abrazo, un beso y toda serie de piruetas afectivas para las mujeres, niñas, señoras que andan por allí, que todavía siguen en la pelea por conquistar nuevos derechos, que en realidad también es una lucha de todos los seres humanos. Digo, esto de conquistar más derechos y tratar de asegurar los ya tenidos. Pero bueno, en este caso, la convención dice que hoy se lo dedicamos a las minas, así que un beso grande a todas. A todas. A ver si sabe qué es esto. Tú, ¿qué quieres comenzar ya? La buena, a construir ese nido de amor donde cobijar tus penas. Con una pronunciación medio alejada a su provincia natal. Sí. Pero ese desafinado es inconfundible. Tiene dos. Porque resulta que hoy, un 8 de marzo, en el Día de la Mujer, nacía un hombre. Suele pasar. Disparates de la vida. Hoy nace de todo. Allá en el Ingenio Mercedes, en la ciudad de Lules, en la provincia de Tucumán, en realidad nacía el 28 de febrero, vamos a decir, de la posta. Y lo anotan el 8. Lo anotan el 8 de marzo, claro. Entonces se considera que 8 de marzo, hoy es el cumpleaños del señor Ramón Bautista Ortega. Más conocido por el Palito. Burrito. Ah, no. Palito. Palito Ortega, más conocido cuando cantaba esto como Nelly Nelson. Ah, esto todavía no se ve. Esta es la primera grabación que hace Nelly Nelson o Palito Ortega. Ah, y se hacía medio el neutro, no sé, porque de una forma... Sí, digamos, se ganaba los mangos, aparte de como cafetero, imitando a Elvis Presley. Claro. Bueno, de hecho, durante mucho tiempo se lo conoció como el rey. Claro. A Palito, emulando al... Cosa que yo nunca voy a entender, porque si algo tenía Elvis Presley... aparte de cantidades de kilos y drogas encima, era una voz fantástica, digamos, y que entonaba de un modo realmente admirable. Nada de eso le pasaba sí. Pero bueno, esos caprichos y que en realidad, si uno debiera decir, tenía más semejanza a Sandro con Elvis Presley que, totalmente, claro, que Palito. Pero bueno, ahí está Palito, que todavía anda haciendo de las suyas. Hace poco anda cantando por ahí. Sí. Qué sé yo. Bueno, así que allá en 1952 está cumpliendo hoy, entonces. Y 48 y 14. Setenta y dos, dame para Palito Ortega. Es un número. Estamos escuchando y ahora con su primer éxito fulminante, porque cuando grabó lo anterior no le dio gol a nadie, como es lógico. Alguien que graba lo anterior y ahora graba esto y sigue su carrera como cantante es alguien admirable desde algún lugar. Pero en fin, otro 8 de marzo, ¿quiere que le diga? Sí. En 1983, hace bastante, bastante menos que lo que estábamos mencionando. 31 años. Alguien que cantaba un poquito mejor y que tenía algún talento artístico. Sí, sí, que componía un poquito mejor incluso. Y que sí, era mujer. Sí, claro. Sí, y no solo, digamos, que también se ha impuesto a su época los prejuicios de la sociedad limeña. María Isabel Grande del Arco, una mina de alta sociedad de Lima. Claro, claro. Hija de un, o nieta de un embajador, era parte de la creme de Perú, de Lima particularmente. Y que se dedicó a componer y a cantar canciones y rompió todo en su momento, ¿eh? Parte es la... No solo enriqueció el cancionero latinoamericano, digamos, algunas de estas canciones que vamos a escuchar, todos las conocemos, no sabemos muy bien de dónde, ni en qué momento ni de dónde, pero forman parte de lo que se llama nuestro acervo cultural. Pero ella fue la introductora o reintroductora de los ritmos negros, claro, en el Perú. Sobre el final de su vida arrancó a estudiar toda la raíz afro de Perú. Digo, y una mina, insisto, que venía de los lugares más encumbrados de la sociedad de Lima, ¿eh? Y fue, bueno, hizo algunos escándalos cuando se divorció, cuando se dedicó a ciertas cosas. Esas actitudes le ganaron, digamos, fueron hoy que son cuestiones más aceptadas por la moral promedio, en su momento la transformaron en una mujer de avanzada en su sociedad y demás, y con un enorme talento, obviamente, musical. Chabuca, creadora, compositora y una cantante de una dulzura. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Y creo que este tema también le pertenece a Doña Chabuca, ¿eh? Sí. Una creadora realmente importante, porque ahora las jóvenes generaciones la conocen por Caetano Veloso. Claro. En realidad, Caetano Veloso lo que hizo con ese disco Fina Estampa fue recopilar todo ese tipo de canciones que se escuchaban en las radios de todos nuestros países antes de la invasión global. Exactamente. Y por último, un 8 de marzo, como hoy, pero de 2013, o sea, el año pasado, sí, se murió uno. Uno que tocaba en este tema y en este disco completo, que también tocó en el disco completo siguiente de esta banda y nunca más. Ajá. Porque al vocalista y compositor de la banda se le dio porque quería hacer orquesta, quería tener orquestas atrás y hacer toda cosa sinfónica. Y este que tocaba la viola, estamos hablando de Peter Banks, dijo, ¿yo de qué juego acá, hermano? Claro, vos que tocás el organito, todo bien. Pero... Así que abandonó la banda después del segundo disco de Yes, que es lo que estamos escuchando, ¿eh? Estamos escuchando Beyond and Before, o sea, algo así como entre y más tarde, una cosa así. Uno de los primeros temas, uno de los primeros éxitos de la banda Yes, que luego fuera conocida con Ray Wayman en teclados como la quintesencia del rock sinfónico. Sí, igual ya en este tema está No, está la hilacha. Está la voz de Ian Anderson y esa tendencia a armonías extrañas. Así que se moría hace un año don Peter Banks, el tipo que era violero de los Yes desde su arranque. Así que podemos dejar todo esto y seguir un 8 de marzo, pero de 2014, ¿le parece a usted? Sí, ahí estamos. 8 de marzo de 2014, exactamente las 13:25, para los que creen que nosotros estamos grabados. No estamos grabados, estamos dibujados, que es otra cosa, es otra rama de las artes plásticas. Dispuestos a mentir sobre papel, están los muchachos allá y han estado todo el verano, no pararon, No pararon. No paran. No tienen paz. No tienen paz, no quieren dar paz y... Yo creo que alguien debería preguntarse seriamente por el futuro del periodismo de aquí en adelante. ¿Usted se acuerda, porque tiene muchos años, que allá por los 80 se produjo el boom de las escuelas de periodismo, sí, de las facultades de periodismo, donde había una ingente cantidad de jóvenes que querían ingresar a la carrera para ser periodistas? Muchos de ellos no para ser periodistas como los periodistas que conocía, sino para hacer todo lo contrario, sí, probablemente. Recordemos, estamos hablando de los 80, se venía de la dictadura, toda la manipulación realizada. Ahora, ¿alguien tiene alguna estadística de cómo viene la matrícula en estos tiempos de las facultades de periodismo? No. A mí se me hace que debe haber decrecido de un modo... Sí, sí, me imagino, ¿no? Lo han desprestigiado mucho estos muchachos, A mí me cuesta pensar cómo van a ser algunos de ellos para volver a eso que llamaban periodismo, ¿no? Es que no sé si se puede volver, porque parece que han pasado... Han pasado muchas cosas. Pasado muchas cosas y han pasado muchas rayas. Traspusieron límites que ya son difíciles de volver atrás, ¿no? Sí, al punto tal que yo creo, pese a lo que piensen algunos que odian a este gobierno, creo que este gobierno tuvo que enfrentar la mentira y la manipulación mediática cuando no le quedó más remedio. Uh-huh. No fue un caballito de batalla desde el principio, claro. Sino cuando vio que estos muchachos no tenían ninguna clase de límite, tuvo que empezar a decir, che, a ver si... Sí, que es ni más ni menos que en torno a la cobertura de... El conflicto por la 125, ¿no? Ahí apareció... sorprendieron incluso a los que preanunciaban que la concentración mediática podía tener perjuicio para la democracia. Eso excedió largamente a cualquier pronóstico nefasto. Ahora, dentro de los temas, nosotros vamos a tocar dos temas hoy en el programa. Vamos a tocar solo dos temas. Hay uno que nos quedó afuera que sería bueno darle una parrafada. La cobertura vergonzosa de los sucesos en Venezuela por parte de los medios argentinos. Una cosa en donde pedían lista. En todo caso, va en línea con la cobertura vergonzosa de los hechos en Argentina también. No, claro, porque todo el tiempo se hacen lecturas de que este gobierno de alguna manera está forjado a imagen y semejanza de los gobiernos chavistas, o en este caso del presidente Maduro. Pero, digamos, jugando descaradamente al golpe de Estado, sí, sí. Y legitimándolo, y no, una cosa, la verdad, vergonzosa. Pero bueno, nosotros, uno de los primeros... Quizás lo que nos están escuchando dicen, pero qué, nadie va a creer eso, nadie va a creer un golpe de Estado. Hay una cosa muy sencilla. La mayoría de la gente normal, no está pendiente de las noticias. Pone noticias para ver qué pasó. Y si tiene un periodista que le dice el pueblo está luchando por su libertad en Venezuela, como no vive en Venezuela y no le va nada en ese asunto, dice, el pueblo lucha por su libertad en Venezuela y pasa a cómo salió Boca. Claro. Y está bien, pero así funciona uno. Pero si esas son las informaciones que recogemos, estamos en problemas. Sí. Pero bueno, el primero de los temas que decidimos sintetizar nos toca más de cerca. Nos toca más de cerca a nosotros, nos toca más de cerca a cada uno de los integrantes de la República Argentina, nos toca más de cerca a todos los que dependemos del vil metal para sobrevivir. Tiene que ver con el descarado... y disparatado aumento de precios que se han producido en los últimos meses. Sí. ¿De quién es la culpa? Sería una de las preguntas. Una de las preguntas de alguien que acaba de salir de un huevo hermético, digamos, el que aumenta los precios es el comerciante, mayormente. Pero bueno, con esto el gobierno intentó un plan de precios cuidados para... Precio cuidado que significa, che, fíjate, hicimos un acuerdo para que haya algunos productos que están más baratos. Si, sí. Si necesitas la guita, si no te alcanza, fíjate que estos productos sirven. No, y digo, muchas veces la desinformación hace creer que ese listado de poco menos de 200 productos que conforman los precios cuidados es una imposición del gobierno nacional. No, claro. Eso se acordó con las grandes cadenas de supermercados, con las cadenas, los llamados supermercados chinos, y después se extendió a otras cadenas desparramadas por todo el país, primero en Capital y Gran Buenos Aires, después en todo el país. Con lo cual, los tipos firman una cosa y después no lo cumplen. Sí, es muy, muy curioso. No es que los están apretando para decir, vos tenés que vender el tomate a 4 pesos. No, ellos claro, dijeron, claro, nosotros lo podemos vender a 4 pesos. Y el cambio de política respecto del control de precios que se venía haciendo antes es que se ponen estas referencias de primeras marcas, más que nada, para que, si eso se controla el precio, haga que el resto de los productos no aumenten. Ahora, claro, si hacen trampa a los muchachos... Lo que se llama precio testigo, digamos. Claro. Si vos tenés el tomate a 4 pesos... Si vos tenés tomate a 4 pesos... De una marca buena, claro. La otra marca, por más que sea la marca más grosa de las grosas, no lo puede poner a 16, claro, porque no da. Claro, bueno, esta es una estrategia para tratar de controlar los precios. O que, dicho de otra manera, que no se desvaloricen los salarios de los trabajadores, porque de eso estamos hablando, no estamos hablando... ¿Y el periodismo argentino de qué se ocupó en ese sentido? Y el periodismo argentino se ocupó de cuidar a sus anunciantes. Que no es la gente que compra. No, normalmente los avisos publicitarios... ¿Usted vio alguna vez a una página un domingo en Clarín o en La Nación, una página completa que diga, Juan Pérez, buen vecino, buen padre, laburador... tornero mecánico? Yo debo confesar que hace bastante tiempo que no leo ni Clarín ni La Nación, pero en alguna época lo frecuentaba y no recuerdo. No había de eso, no. Más bien había avisos que decían Carrefour, Disco, Jumbo, qué sé yo. Bueno, yo soy medio insidioso, pero tiendo a pensar que no tratan el tema porque por ahí le viene la guita. ¿Vos decís? Yo digo. Y de paso cañazo se oponen a una política oficial, que es lo que más les gusta hacer desde la mañana hasta la noche. Vos decís que si, por ejemplo, viene, vamos a decirlo así, el presidente de Colombia y te pone 300.000 pesos por mes, vos no vas a andar criticando al presidente de Colombia así de oficio. Yo no sé, pero... No tengo ninguna duda que la mayoría de los periodistas argentinos no. Y yo creo que usted tampoco, ni nadie, digamos. Si alguien te pone 300... No, yo no sé por qué no creo que el presidente... Claro, no va a pasar esto, así que uno puede decirlo con libertad. Tenga idea de que yo existo. Ahora, es esto, digamos, se conformó una matriz, siempre la tensión entre el anunciante, la parte... por la cual se solventa un medio de comunicación, y la parte informativa es una tensión fundante de un medio de comunicación comercial. Pero no comercial, digamos. En el caso de los estatales es lo mismo. Sí, también. Ningún medio estatal se va a dedicar a denigrar al gobierno. No, claro, pero me refiero a lo de los anuncios comerciales. Esto es constitutivo de un medio de comunicación que, como cualquier empresa lucrativa, trata de, a fin de mes, que tenga más dinero que el que gasta. Algunos les gusta tener 1000 veces más dinero que el que gasta. A todos les gusta. El problema que en los 90 se generó una matriz donde se confundió lisa y llanamente cuándo es publicidad y cuándo es información. Desde el momento que hay periodistas que van, y esto lo saben todos y lo hemos dicho 1000 veces, o 154 veces lo debemos haber dicho en este programa, y es periodistas que son periodistas empresarios y que van de medio en medio con sus anunciantes bajo el brazo. Porque incluso en una época estaban mal vistos esos muchachos. Pero claro, vamos a escuchar el audio y después hacemos escuchemos, porque estamos hablando de Demise. Dale. pretenden instalar, que si uno va a un comercio y lo que va a comprar decía 10 y cuando está entrando le ponen 14, eso lo hizo el ministro de Economía, el secretario de Comercio, la presidenta de la Nación, no sé quién del gobierno hizo eso. A ver. Los empresarios no tienen culpa de los precios. Y el gobierno no sabe cómo controlar la inflación, le ha echado la culpa a muchísima gente. No funciona el acuerdo de precios, pues no funciona, no están los productos cuidados. ¿Quiere que controlemos los precios? ¿Por qué tenemos que controlar los precios? ¿Por qué hay que hacer el laburo de otros? Sí, pero vos me tenés que yo no puedo andar con una planilla con 140 no. precios mirando a ver cuánto carajo sale la lata de arveja. Que se ocupe la Secretaría de Comercio. Bueno, de pero... eso. ¿Por qué hay que hacer el laburo de otros? Encontrándonos con la realidad de que los precios cuidados, los precios controlados no existen. Cristina hizo una suerte de incitación para que los jóvenes de la Cámpora que estaban allí, para que los sindicatos y los trabajadores vayan a los supermercados y escuche bien, a las librerías, para ir a controlar in situ, poniendo el cuerpo para ir a controlar los precios. ¿Por qué no funcionan los acuerdos de precios? Digo, ya estamos en este baile. ¿Por qué no funcionan? El gobierno está tomando medidas que en realidad están recalentando los precios. Los empresarios no tienen culpa de los precios. ¿Qué consejo le darías a la gente que no entiende de economía, que lo único que sabe es que la plata cada vez le alcanza para menos, que va al supermercado y no encuentra los productos que dice que tiene que encontrar? La idea es básicamente mirar para otro lado, como lo están revelando las sanciones que hoy se han conocido a los supermercados. Los supermercados están muy preocupados porque la imagen cae en picada. Hasta ahora el diagnóstico del gobierno es que la inflación es culpa de los empresarios, los supermercados, de los economistas, de los periodistas. El único culpable de la inflación es el gobierno. Me preocupa que una crisis como la que estamos viviendo, pero que se pueda agudizar, porque acá no sabemos cuándo empieza la espiral loca, porque lo hemos vivido, le haga un tremendo daño a todo el pueblo argentino. Por lo tanto, es responsabilidad de todos. Por eso yo dije que el gobierno debe convocar y la oposición jugarse y que un plan antiinflacionario es bueno para todos. Implica cambio de conducta del gobierno, el cambio de conducta de opositores, el cambio de conducta de empresarios, cambio de conducta sindicalista, un ajuste del gasto público clásico. Los empresarios no tienen culpa de los precios. En definitiva, la devaluación, ¿para qué se hace? En buena medida para bajar los salarios, siendo que también el gobierno es el principal pagador de salarios en la Argentina. Desde el punto de vista macroeconómico, los economistas lo que están planteando es el ajuste había que hacerlo, el ajuste tiene que llegar. La pregunta que uno se formula es, ¿solo solamente el ajuste lo tienen que hacer todos los que son en alguna medida víctimas también de los propios ataques del gobierno? Caso, digamos, los productores agropecuarios, los productores ganaderos, digamos, ¿esos son los que tienen que hacer solamente el ajuste o también el Estado tiene que poner algo de todo esto? El gobierno es el principal pagador de salarios en la Argentina. ¿O también el Estado tiene que poner algo de todo esto? Tanto que el gobierno cuida los precios, ¿no podría bajar un poquito los impuestos? ¿No podría bajar un poquito los impuestos? ¿No podría bajar un poquito los impuestos? ¿Pero por qué no se quedarán en sus países estos comunistas muertos de hambre? Y escuchábamos recién el tratamiento que se ha dado al tema de los precios cuidados, al tema del cuidado del bolsillo de los consumidores. ¿Por qué tengo yo que andar con una lista fijándome cuánto vale la lata de tomate? No tenés que andar con la lista. Sí, la guita no te alcanza si querés cuidar tu dinero. Andá con la lista, no seas gil, claro. Digamos, para que no te choreen. A ver, a la nata da la impresión que la guita le alcanza. Sí, a la nata da la... Sobre todo en los últimos 2 o 3 años que cerró con Clarín. Le alcanza bastante, pero me llama la atención que pida la mano dura de la Secretaría de Comercio. Sí. ¿No? Sí. Ahora que no está esa mano dura, claro. La piden. Digamos. Claro. Cuando antes, había alguien que... Antes se encargaba de eso. Moreno era un patotero, un autoritario y demás. Ahora dicen, no, que pongan un Moreno que haga, claro, eso. Faltó que dijera. Sí. Es así, digamos, para los muchachos, como ya lo hemos dicho en tantas oportunidades, el gobierno hace algo, está mal, está horrible, está espantoso, lo hace por los peores motivos, pero aparte va a salir mal. Sí. Bueno, está bien. Sí, está todo escrito de antemano. Ahí la teníamos a la inefable Lilita Carrió al paso, que sí, dijo, sí. Los empresarios no son responsables del aumento de los precios. No, mi tía Clotilde la que aumenta los precios. Es realmente llamativo, ¿no? Las cosas que dice Lilita Carrió, que todo el mundo sabe, está apostando a... que este gobierno se vaya y por lo tanto va a decir todo lo peor que se le ocurra acerca de este gobierno. En todo caso, las reglas del ¿cómo es? Del espadeo de la política. Lo que es inexplicable es que haya alguien que no se dé cuenta que estos muchachos, digo Felipe Solá, digo Elisa Carrió, que no se dé cuenta que están jugando en contra de los consumidores, o sea, en contra de la gente, a ver, sí, en contra del pueblo argentino, para decirlo en términos más claros. Uh-huh. ¿Cómo puede ser alguien que le caiga simpático a alguien que pretende que como primera medida hay que hacer un acuerdo con sindicalistas, empresarios? ¿Para qué vas a hacer un acuerdo entre sindicalistas y empresarios? Pregunto, digo, existiendo paritarias. Sí, ¿no? Ahí hay una posibilidad, es difícil entender la posición, pero probablemente piensen que se contradigan y que haya mucho menos pobres en la Argentina de lo que ellos dicen que hay, y que en realidad le hablan a otra gente, ¿no? Claro. Ahora, está bien, ellos claramente le hablan a otra gente. Lo que es difícil entender es cómo hay quienes no son esa otra gente y se sienten interpelados por esta clase de discurso. Y bueno, eso es lo inexplicable de la situación. Y ahí está, hay varias mediaciones entre las cuales los muchachos periodistas algo parecen tener. Cada tanto alguna embocan, ¿no? Y sí. Me da esa impresión. Pero dijimos dos temas. Yo diría, es el momento oportuno para que vayamos una tanda. ¿Este es el momento oportuno? Me parece que sí, que los oyentes que quieran dejarnos un mensaje al 0800-222-1270 lo hagan. Y a la vuelta compartimos los mensajes y seguimos con el último tramo del programa. Y lo que viene, no se dan una idea. Si esto fue bueno, lo que viene... Y no apareció ningún llamado telefónico, lógicamente, digamos, ya estaban desacostumbrados a que nosotros estemos, o tal vez estaban acostumbrados a que esté Conchita y al estar nosotros no quieren llamar por teléfono. No, quieren llamar a Conchita. En fin, seguimos en este de nosotros y los medios. Recordemos el teléfono, si a alguno se le ocurre, 0800-222-1270. Sí, el otro tema que nosotros... Decidimos recuperar de estos meses de verano de los medios y demás, es, si bien tuvo su transcurso durante enero y febrero, en la última semana recrudeció con algunas declaraciones de un dirigente político y tiene que ver con la reforma del Código Penal. Uh-huh. Reforma que se viene trabajando hace más de 2 años en una comisión multipartidaria, podríamos decir, convocada por la Presidenta de la Nación, presidida por el juez de la Corte Suprema y seguramente el penalista más notable de la Argentina, Raúl Eugenio Zaffaroni. Uh-huh. Y con representantes de los diversos partidos políticos. Está el radicalismo, estuvo trabajando. Está Gil Lavedra como por parte del radicalismo, está León Arrañán por parte del peronismo, Federico Pinedo por parte del PRO y la diputada Barbayelata por parte del Partido Socialista. En su momento se había convocado a la coalición cívica, quien se negó a participar porque no quería participar en nada en lo que estuviera involucrado el gobierno nacional. Ah, pero qué actitud tan adulta. Sí, bueno, una actitud parecida a la del el último sábado con la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, en los cuales tanto la diputada Elisa Carrió como el senador Fernando Ezequiel Solanas Pacheco se ausentaron porque decían que no estaban dadas las condiciones para que el Congreso sesionara. Sí, y en un próximo gobierno, digamos, supongamos que hay un próximo gobierno que no sea tributario de las políticas del kirchnerismo, ¿Van a participar de la política o van a seguir sin laburar? ¿Cuál es el negocio? No sé, ahí sabremos. ¿Cuál será el negocio de estos muchachos? Ahí sabremos. Porque, digo, porque seguramente, a menos que sean ellos, cosa realmente difícil, sí, también van a estar en contra. Seguramente. O sea que el negocio de ellos es ser elegidos para no laburar porque no están de acuerdo con el... No está mal, ¿eh? Es un lindo yaite. Pero volviendo al Código Penal, lo que hay es, se le entregó a la Presidenta de la Nación hacia fines de año un borrador o un preproyecto de unificación del Código Penal. Recordemos, el Código Penal vigente en la Argentina es de 1921. Uh-huh. Y sobre todo en estos últimos años de democracia sufrió una serie de reformas tiradas de los pelos, entre otras los paquetes de proyectos Bloomberg, llamado claro, Bloomberg a partir de la... De la muerte de Axel Blum. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un código que tiene muchos años ya de, y va para 100. De realizado y que se le han ido haciendo parches o de acuerdo a la coyuntura de ciertos momentos, digamos, claro. No pensando en un código penal que rija las vidas de los castigos y beneficios de los habitantes de la República Argentina. Sí, llegó a tal punto, eso se le ha hecho remiendo, parches, como que la figura que se quiera utilizar, que hay incongruencias insostenibles, como por ejemplo, hoy por hoy, dada la parcialidad de algunas leyes, está penado más gravemente secuestrar a alguien que matarlo. Ajá. O sea que si ustedes lo secuestran, ¿qué significa esto? Porque no es simplemente un chiste. Esto significa que si ustedes lo secuestran, los tipos no tienen ningún empacho, no van a tener ningún empacho en matarlo, claro, porque no le conviene más matarlo. Claro, le conviene más matarlo. Más allá de que cualquier penalista lo sabe y cualquier persona sensata, que las personas que se dedican a la criminalidad de alguna manera y demás, no andan con la tabla. No, claro. No andan midiendo sus acciones de acuerdo a la tabla de penalidades. ¿Cómo? ¿Entonces para esos que quieren más penas para ciertos delitos? El mejor ejemplo y el más fácil, el más gráfico, es el de los Estados Unidos. En los estados donde sigue rigiendo, como por ejemplo Texas, la pena de muerte, no ha cambiado un ápice la criminalidad ni nada. Es más, en el sistema de los Estados Unidos usted vio cómo es en las películas, que se suman las condenas de los distintos delitos. O sea, que usted le pueden dar 326 años de cárcel. Sí. Y esto no hace que usted deje de delinquir, ¿eh? Ni que los que no delincan, no, ni no. Que los... Bueno, pero tiene una serie de incongruencias. Yo propondría escuchar el audio y después hacemos algunos comentarios, ¿no? Dale. A ver. Hola Silvia, Alejandro, buen día. Claro, es un tema que todavía no ha ingresado al Congreso Nacional, más allá que desde el Congreso se siguen y se van escuchando muchas voces sobre apoyos o rechazos al proyecto de reforma al Código Penal. Recién hay un anteproyecto que una comisión de juristas, integrada por juristas de diferentes partidos políticos, se lo llevaron al Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo toma este anteproyecto, es lo que tiene en el día de hoy la Presidenta de la Nación, lo están estudiando y en aproximadamente 3 semanas, en el mes de abril, es decir, recién en el mes que viene, el proyecto va a llegar al Congreso Nacional. Lo cierto es que todavía no se conoce el texto, más allá de algunas versiones sobre algunos puntos centrales del anteproyecto que hoy tiene el Poder Ejecutivo. Vamos a ver algunas placas que tienen que ver, por un lado, con algunos de los temas que se van a discutir en el Congreso Nacional. Reforma al Código Penal. Añade delitos no contemplados en el Código actual. Por ejemplo, delitos informáticos. Legislará sobre tenencia de droga para consumo. Es un tema que está circulando en el Parlamento Nacional con diferentes proyectos. Penas máximas de 30 años. Esto reemplazaría la cadena perpetua. Yo quiero que la gente sepa que el Código Penal que está en discusión es un Código Penal que abre las puertas de las cárceles. Yo quiero que la gente sepa que el Código Penal que está en discusión es un Código Penal que, por ejemplo, permitiría que desde quienes asesinaron al hijo de Carolina Píparo hasta los 12 apóstoles, pasando por Videla si estuviera vivo, quedarían en libertad con el nuevo Código Penal. Yo quiero que la gente sepa que está en discusión un Código Penal que tiene 146 delitos que se bajan. ¿Quién le va a contar a la gente que un delincuente delinque y vuelve a delinquir y que no pasa nada porque en realidad no existe más la reincidencia como lógica en el sistema penal? Porque lo que tiene que quedar claro es que no se está cambiando un código, se está cambiando el sistema penal argentino. Y lo que va a hacer es abrir las puertas de las cárceles, beneficiar a los delincuentes y complicarle la vida a aquellos que pagan sus impuestos, que trabajan. Parece que no quiere ni siquiera analizar la posibilidad de tratar de mejorar las normas penales. Dice que no quiere una discusión académica, que un papel de trabajo que hizo un grupo de personas no se puede modificar. En realidad todavía no existe ni siquiera el proyecto de modificación del Código Penal, así que es un poco lamentable. A mí me parece que cuando nos votaron es para que tratemos de mejorar la legislación de la Argentina. La legislación de la Argentina en materia penal es muy mala, es caótica, hay 300 leyes con contenido penal. Aparte del destrozo que se hizo en las modificaciones al Código Penal. Entonces, me parece que tener un código con todas las normas penales adentro y con una coherencia interna no es un tema tan opinable. Me parece que eso hay que hacerlo, ¿no? Este proyecto en concreto, hasta ahora es un, como digo, es un papel de trabajo, pero hecho multipartidariamente. El masismo no participó porque Massa estaba apoyando al gobierno en el momento en que se inició esto. Así que, no sé, esperemos que se tranquilicen, que reflexionen y que no traten de hacer un tema electoralista de un tema que debería ser importante para la Argentina en varios años, ¿no? Y ahora en línea de teléfono está Sergio Massa, que fue quien propuso esta historia de hacer una especie de consulta popular, que creo que no es vinculante, pero que de todos modos sirva como para presionar al Congreso. ¿Qué tal, Massa, la nata? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo te va? ¿No? Está bien, está todo está? Bien. Bien, bien. Todo bien. El otro día hice algo que no es común en este programa, que fue elogiarte. Bueno, gracias. No, por favor. Lo descolocaste. Te descoloqué, ¿no? Porque siempre está a la defensiva, Massa, con nosotros. Que descolocaba mal. ¿Viste? No. Siempre estás a la defensiva con nosotros. No, pero realmente me parece original que se hayan propuesto hacer este tema de la consulta a la gente. Y me parece que es un argumento muy difícil de rebatir para el gobierno, porque es como que los entrampa en su propia lógica, ¿no? Bueno, a ver, yo lo que planteo es que si el control popular para el funcionamiento de la justicia es importante, si la participación popular para la ley de medios es importante, si la participación en foros y diferentes sectores de la comunidad para el Código Civil es importante, ¿por qué no va a ser importante para un tema tan sensible como es el sistema de premios y castigos de nuestra sociedad, que es en definitiva, digamos, el sistema de reglas que fija el Código Penal? Bueno, ¿tiene algo que decir? Sí. Y lo primero que tengo que decir es que no sea ridículo. La excarcelación es una cuestión procesal, no es del Código Penal. El Código Penal no regula la excarcelación ni regula la prisión preventiva, son los códigos procesales. Bueno, primero que estudie un poco eso. En segundo término, no es cierto que se elimina la prisión perpetua, ¿no? Nosotros nunca tuvimos prisión perpetua. Realmente en tiempo del Código de Moreno, el Código del 21... bueno, Moreno estaba peleándose con un Senado que quería mantener la pena de muerte, entonces le puso prisión perpetua el nombre, pero en la realidad siempre la prisión perpetua nuestra, conforme al Código del 21, según los casos, después de 20 años de cumplimiento efectivo de pena, habilitaba la libertad condicional. Así nos rigió este código durante esos 80 años más o menos, ¿no? Hasta que vino Bloomberg y armó un lío que van a ir, ya nadie entiende lo que pasa. En todo caso uno tiene la sensación de que se está haciendo campaña electoral con una discusión que tiene... campaña electoral, por lo menos que usen el vocabulario que corresponde, porque decir que son delitos escarcelables da la idea de que el señor va a entrar por una puerta, al rato lo van a tomar un indagatorio y lo van a soltar. Y eso, la escarcelación y la prisión preventiva, bueno, pregúntele a cualquier estudiante de derecho, sabe que es una cuestión de derecho procesal, la rigen los códigos procesales. Nosotros estamos haciendo un proyecto de código penal, no de código procesal. ese modo que le diría al señor Massa que vuelva un rato a la Facultad de Derecho y lea un poco los libros, no agarre los libros que no muerden. Que básicamente, ¿no? Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Y como suele ocurrir, nos estamos empezando a quedar cortos de tiempo hoy a día. A Sergio Massa, Sergio La Hiena Massa de Sarricita. La Hiena. Lo mandaba a estudiar, cosa que terminó recientemente en una universidad muy prestigiosa de Argentina, la Universidad de Belgrano. Mire usted. Es muy prestigiosa porque se sabe que todo el que paga se recibe. Son muy cumplidores. Pero está bien, digamos, reglas claras. Reglas claras. Un gran nivel académico extraordinario, pues, conforme a un liberal hecho y derecho como Sergio Massa. Pero realmente una burrada monumental, sí, lo que uno no sabe si son ignorantes, malintencionados o una mezcla, o ambas cosas. Una mezcla de las dos, ¿no? Porque la nata ahí, que también no le van saga en cuanto a desconocimiento supino de varias materias. Pero le saca varias cabezas en cuanto a mala leche, creo. Claro, es probable. Pero digo, lo incitaba a decir, bueno, esto está bueno porque lo cocina en su salsa el gobierno, que siempre quiere consultar. Y lo que no está dicho ahí, y no lo dice Zaffaroni, pero sí lo dice en otro tramo de esa entrevista, y lo están diciendo todos, y no hace falta que lo diga nadie, hay que leer nada más la Constitución Nacional. La consulta popular excluye algunos temas. Entre ellos, ¿cuál es? La materia penal. Así como la cuestión impositiva y demás, porque si solamente se convocara a decidir sobre temas extremadamente sensibles para la población, se impondrían sentimientos coyunturales constantemente, que no siempre son los mejores. No siempre son los más adecuados. Los más adecuados para un lapso más largo de tiempo. Claro. Bueno, ya nos vamos entonces. Pero bueno. Igual es llamativo esto, ¿no? Esto que decías recién, Danata afirma, dice, ahora el gobierno se cuece en su propia salsa, porque ¿cómo se van a negar a consultas populares? Esto supondría que para la nata la consulta popular está bien. Sin embargo, no es lo que decía cuando las hacía el gobierno, claro, efectivamente. O sea que en este momento, la consulta popular, digamos, para la nata, está mal, pero esta sí le parece bien. No tiene mucho la sentido. La consulta popular es buena siempre y cuando no la haga este gobierno, que siempre lo hace con malas intenciones. Es girar sobre el mismo tema. Bien, entonces nos estamos yendo. Todo nos dice que nos rajemos. Martín Gómez en la operación técnica ha estado allí cumpliendo. ¿Qué dice? César Poffer allá en La Plata, Verónica Quiroga en La Plata, acá en la Casa de la Provincia, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo. El sábado que viene a las 13 horas volvemos con este Nosotros y los Medios. Y ahora sí, y ahora que carreteamos no nos vamos más hasta fin de año. No, o hasta que nos echen. Bueno, o sea, digamos, igual vamos a venir. Ríndanse a la ley. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Ya ha pasado el tiempo.